Let's do it. If it takes all night, come on, baby, let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it right. Come on, honey, let's do it. Let's do it. If it takes all night, let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it right. Come on, baby, let's do it. Let's do it. Clásicos de las décadas de los 70, 80 y 90, seleccionados y mezclados por Hernán Acevedo, en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Flashback. We'll be right back. DJ Danny Tenaglia from New York City, and you are listening to Flashback with DJ Hernan Acevedo. Be yourself.

What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. I know you're gonna dig this. Check this out. Ladies and gentlemen, a DJ Hernán Acevedo in the mix. Oh my God! And this is my flashback. Enough. Oh no. Flashback to the 80s. Los mejores clásicos los escuchas en un solo mix, sin parar. Mezclados y seleccionados por Hernán Acevedo. Solo aquí, Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Flashback. Yo, what up? This is Mr. V from Soul Channel Music, music for tomorrow in New York City. And right now, I'm listening to the hottest radio station. This is Veracruz Estéreo. Flashback. Hit it. Everybody stand up. Listen, children. It's a house thing. And somewhere around 5 a.m., just when I thought I couldn't dance anymore, the speakers were booming, the vibrations went through me as if I was made out of air. By then all my clothes were soaking wet, but what the hell, I didn't care. I was in my zone and all alone with nothing on my mind. I took it all in like a long lost friend. I was feeling so divine, so divine, so divine, so divine, so divine.

y sintoniza Veracruz Estéreo 91.1, porque Hernán Acevedo te llevará a un viaje musical único, con música bien seleccionada, con todos los géneros que hicieron historia en las décadas de los 70, 80 y 90 en un solo mix. Flashback, clásicos con estilo. Rhymes are funky, dope, and keep the crowd want more. Like a junkie, hoping to make that score. I'm a true soul brother, cause that's the way to be. And the only true soul brother can dance for me. Hey, I wouldn't have it any other way. So believe it, brother, when I say, God made me funky. Party people, que yo que foque. gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house, everybody say rocking, don't stop it. ¿Quieres escuchar buenos clásicos de una manera diferente? Es muy sencillo. Sintoniza 91.1 FM en el eje cafetero y para todo el planeta ingresa a www.veracruzestereo.com. Escucha a Hernán Acevedo desde la ciudad de Miami al comando y producción de su set Flashback, clásicos con estilo, en su nuevo horario, todos los sábados de 8 a 10 de la noche y con repetición los domingos de 9 a 11 de la mañana. Te aseguro que te encantará. Flashback. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. Let's take a ride along with the dogs tonight in suburban. Screams. There in the distance, like a roll call of all our suburban dreams. us together. Together, meaning country and country. Black, white. It's the rhythm of life. It's the rhythm of life. It's the rhythm of life. Shake it up. Flashback Show. Todos los clásicos, todos los géneros, en un solo mix. Flashback. Clásicos con estilo, por Hernán Acevedo. Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Los sábados. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm in the mood for something just a little bit wild. Veracruz Estéreo. Esta es la nueva generación. Desde el eje cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. To the Batmobile, let's go. Noé Centella en su moto. Estamos contigo, Centella, tú siempre nos has protegido. Colonda de Cava. No es Superman. Es un pájaro. Es un avión. Es Superman. Ni siquiera Batman. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Es John W. Viajando a décadas que jamás volverán. Can we build him? We have the technology. We have the. Your radio is about to come alive. Turn it up. Your number one for classic radio listening. Turn up the radio. Please do not turn off your radio. Super Weekend. DJ John W. Always a better music mix. Always a better music mix. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. We're working hard for the weekend. And Retro Mix Radio. Non-stop music. Sábado en la noche, listos para comenzar y para presentarles este programa llamado Retro Mix. Al aire a través de Veracruz Estéreo, clásicos siempre 91.1 y veracruzestereo.com. John W. Les acompaña a partir de este momento y hasta el amanecer con las mejores super mezclas. And now, ladies and gentlemen, here's everybody's favorite DJ. Wow, estoy seco antes de presentar este programa. Permítame una pequeña hidratación. Saludos, amigos. La familia de oyentes de este programa. Bueno, yo le digo familia porque cada 8 días siempre recibimos los reportes de gente que no conocemos, pero que son amigos, seguidores de este especial que presentamos los viernes y sábados después de las 10 de la noche y hasta el amanecer. Como son horas nocturnas, es un súper sueldo, ya se imaginarán. Así que bienvenidos a nombre de Gustavo Roldán y a la dirección. John W. les acompaña. Hoy un súper programa con sonidos como siempre. Hay una canción que va a sonar en la primera parte de este programa. Bueno, un remix, un remake, una versión new disco de un clásico llamado Dance Yourself Dixie. Si no estoy mal, es de Bionic Boogie. Voy a mirar acá mientras estamos hablando. Y de paso agradecerles por escucharnos y por hacer que esta radio crezca cada día más en audiencia. Es la nueva generación de oyentes de Veracruz Estéreo. Una emisora icónica que arrancó en los 80, año 84, aquí en la ciudad de Medellín. Desde donde originalmente